ubicado en la calle Santiago Derqui número 1285 de Florencio Varela, pegaditos a FM Radio Juventud, los días domingos a las 19 horas. Te esperamos. Dios te bendice.